Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Detesto el mar lo mismo que la playa. El mar me parece tan inabarcable como monótono y no soporto tanta arena metiéndose entre los dedos de los pies, ni la insistencia de las costeñas en hacerme trencitas de basquetbolista negro. Sin embargo, este fin de semana fui a la playa, fui a ver olas. Fue en Acapulco, precisamente en pie de la cuesta, ese lugar distinto, donde las olas se levantan cada vez más altas según avanza el reloj, hasta que ya por la tarde, cuando el sol muere incendiando el horizonte, son ya olas enormes, enormes olas que elevan y sumergen a los muchachos prietos en rizos de espuma, mientras en la playa, la merita mecánica nacional en camiseta de la corona y bañada en aceite de coco, goza sus sopecitos de frijol negro, sus almejitas en su concha, sus cheves con limón y sal, su holgazanería de bien. Desconozco el idioma de las olas, pero me habría gustado contarles una tragedia que conocí, la tragedia de Mundaka. De seguro las olas la entenderían. Mundaka es un pueblo de apenas 1.800 habitantes ubicado en el País Vasco. Nació ahí Blasco, el famoso porterazo. Además se hizo conocido por su hermosa ola izquierda en el Campeonato Mundial de Surf. De hecho, el poblado vivía de la ola, pues cuando llegaba la caravana de surfistas con su circo a campers, comían y bebían para todo el año. El resto del tiempo los mundacos esperaban charlando el regreso de los chicos y las chicas con sus trajes breves, sus pieles bronceadas y sus pesetas de padres ricos. Así iban las cosas allá. Porque un día alguien escuchó en Mundaka el silencio y quedó petrificado. Afiló bien el oído, pero solo, les decía, escuchó el silencio. Entonces corrió a la playa y miró, se restregó los ojos y volvió a mirar. Luego volvió corriendo para dar la mala nueva. Mundaka había perdido su hermosa ola. Una ola que rompió en la barra junto a las rocas y se estiraba en forma de tubo hasta el otro margen del estuario. Una ola preciosa, una ola de campeonato, la ola de Mundaka. ¿Cómo fue que se perdió? No es seguro, pero aparentemente antes, cuando se dragaba, la arena se usaba para rellenar la barra, pero luego la comenzaron a usar para recuperar las dunas de la marisma. O pudo ocurrir también que cambiara la ola de dirección por algo, por el viento, no sé. El hecho es que la ola se amansó, perdió su fiereza y quedó transformada en una olita pequeñita, plácida, que llega sin fuerza para desmayarse en la arena. Una ola más a propósito para mojar los pies de los enamorados que para revolcar a los competidores en un campeonato de surf. Caprichos, perradas incomprensibles del agua, según lo vemos ahora aquí cerca, por desgracia. El campeonato, pues, se mudó a una playa cercana, Baquio. Mundaka se quedó, pues, no solo triste, sino avergonzada, porque, hombre, se puede perder una cartera, un paraguas o hasta la virginidad. Pero perder una ola, ¿a quién se le ocurre? Me habría gustado contar esto a las olas de pie de la cuesta. Pero desconozco el lenguaje de las olas. Además, es posible que ellas conozcan desde hace tiempo lo que pasó en Mundaka. Hasta puede ser que la ola perdida se encuentre entre las olas que saludé en Acapulco el fin de semana. No sé, digo, podría ser. Hoy puede ser un gran día y mañana también.